No toquéis nada. Ni habléis. Se acabó. Callaos todo el mundo. Me hacen caso. Bien. Bienvenida. Bienvenido a la Taberna Galáctica. En esta ocasión nos acompañan las escritoras Puri Starley, María José Moreno y aquí a mi lado, para evitar que las fieras nos devoren, el buen amigo Mon Suárez. Ahora se van a presentar. Espero que disfrutes de su compañía tanto como el que te habla. Así pues, comienza el programa número 86 de la Taberna Galáctica. Bueno, pues nada, aquí estamos en la Taberna Galáctica y bueno, mi nombre es Puri Starley, soy escritora, tengo todos mis libros publicados en Amazon. El primero fue El secreto de las margaritas, que lo publiqué en el 2012, y bueno, con él pues la verdad he tenido muchas satisfacciones porque llegó a estar en el número 8 del Top 100 y lo he tenido entre los más vendidos más de 10 meses seguidos. Y bueno, ahora está como un poco dislocado, con una noria, lo mismo entra, sale, que entra, que sale, en fin. Pero bueno, pero me doy por satisfecha con todos esos meses que ha estado ahí entre los más vendidos, me puedo dar con un canto en los dientes. ¿Y dónde te pueden encontrar? Porque yo sé que están ahí fuera en la puerta. Pero te habrás dado cuenta, tú has visto Walking Dead y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Estos son peores. Diles dónde te pueden encontrar. Bueno, tengo una cuenta en Twitter, que es @pstarly. También tengo en Facebook, con mi nombre, Puri Starly. Tengo también un blog que se llama Los libros y Puri. Lo que pasa que en la dirección esta web es los libros de puri.blogspot.es o .com, no sé cómo exactamente, creo que es .com. .com.es, generalmente. No lo sé. Así entra todo. Y luego también tengo una web que me hice hace poco en Wix, y esa sí es verdad que es que no, esa la dirección no me la sé. Yo creo que es puristarly.wix, es muy larga. En fin, está, si se meten en mi Twitter, en la descripción arriba viene la dirección de la web, y ahí, bueno, pues suelo escribir, tengo todos mis artículos que colaboro en una revista aquí en un periódico digital, en Ojijas de Actualidad, y ahí voy poniendo todos mis artículos. Ahí están publicados todos los libros que tengo, El secreto de las margaritas, Las arrugas del tiempo. Luego también tengo dos cuentos infantiles que estoy ahí a ver si consigo que venga El príncipe azul. Estoy ahí en negociaciones, todavía no lo sé, no lo tengo claro, pero bueno, lo estoy intentando. Que son las aventuras de Miguelito Cabeza Carbonilla, y se usa mucho en los colegios de aquí de Granada como material curricular y son muy leídos y están muy bien situados. Muy recomendables. Lo puedo sí, porque lo que fomentan sobre todo son los valores entre los niños, valores positivos, de pues muchos valores que me he dado cuenta que faltan, ¿no? En las charlas que yo he hecho en los colegios faltan muchísimos valores. Si aún tiene valor el sello de la taberna, os aseguro que tiene nuestro visado más importante. I'm going now. Pues yo soy María José Moreno, soy psiquiatra y escribo novelas, y me podéis encontrar en Twitter en @ mjmoreno010. Tengo también un blog que se llama Lugar de Encuentro, que precisamente le puse ese nombre porque quería que fuese un sitio donde nos pudiéramos reunir a charlar, fundamentalmente de literatura, entre otras cosas. Y tengo también una web que es www.mjmorenodiaz.com. Tengo tres novelas publicadas, una de humor que se llama Vida y Milagros de un Ex, que la recomiendo y es muy recomendable en estos momentos de crisis. Pasaremos todos, pasaréis un buen rato junto a un personaje muy peculiar que es Gafe, que se llama Baldomero y al que le ocurren pues en un día muchísimas cosas. No es ministro de Economía, ¿verdad? Bueno, no lo sé. Tengo otra novela que es Bajo los Tilos, que dentro de muy poquito ya saldrá con el sello de BD Books, que me la ha comprado los derechos Ediciones B, que es una novela editorial, señores. Bueno, la que puedo. Se está moviendo. Se está moviendo con los independientes, sí. La verdad que sí. Y que es la que publicará en papel en el 2014 y recientemente he subido una novela, yo creo que la mejor que he escrito hasta ahora, que es La caricia de Tánatos, que es una novela dura, es una novela muy comprometida, con unos personajes muy característicos, en el que en el fondo late todo lo que es el maltrato psicológico y que es la primera parte de una trilogía sobre el mal. Habrá una segunda parte y una tercera parte. Y el mal, el malvado, los malvados, los perversos, son los que van a estar retratados en estas tres novelas. Que no sois vosotros los que escucháis este programa. ¿Vais? No, esos no son, seguro. Pues nada, yo soy Mon, soy biólogo y amigo de periodista, pero os prometo que no soy Ana Obregón. He oído risas por ahí, muy mal, muy mal. Pues nada, simplemente, pues eso, yo me dedico a la embriología como trabajo principal, o sea, mi trabajo es mi vocación, es algo que me gusta, y soy director de un laboratorio de reproducción asistida aquí en Madrid, que se llama Amnios. Y luego, pues yo, en mis ratos libres, que son pocos, pero me los busco, pues me dedico a hacer mis pinitos en un blog. Empecé en un blog hace tiempo que se llama El Blog de Mon, cuya página web es laseriesdemon.com, que lo tengo un poquito abandonado porque hace unos meses me han propuesto hacer un blog para la sección de televisión de ABC, del diario ABC. Entonces ahí es donde estoy ahora publicando, en ABCsBOTV, abc.esBOTV. Y nada, me podéis encontrar en Twitter, aunque tengo 1000 cuentas, creo que donde mejor me encontraréis es en Yo Soy Mon, que es mi cuenta, digamos, personal y donde os digo todas las tonterías que me podréis escuchar aquí. Y luego también me podréis encontrar en ABCsBOTV, que es, perdón, ABCsBOTV, que es mi cuenta. Que no se acuerda. Es que... Sí, es así, es mi cuenta de Twitter del blog. Pero bueno, si no, entráis en la web de ABC, allí me encontraréis. Soy ese tan raro que va con unos mandos a distancia como si fuera James Bond en la foto. Y nada, y espero que os guste lo que veáis en mi blog, espero que os guste lo que escuchéis en los podcasts en los que me invitan a participar como en este. Y nada, espero escucharos a vosotros y leeros a todos. La leche. Ah. Te pido, ¿eh? ¿Tú era yo? Claro. Ah, vale. Bueno, pues un saludo a estas tres pedazos de escritoras que están aquí con nosotros y yo admito que el látigo lo tengo guardado de momento en el cinturón. No reconoce Mon. No tiene narices a sacarlo. Muy buenas, Antonia. Antonia, que tú estás en Barcelona, pero ¿Barcelona qué le pasa? Que eso de que os queréis ir de España o no, o hay gente que quiere irse, ¿hace más inestable conectar contigo? ¡Ay, por Dios! ¡No digas eso! Ha sido tocar un tema un poco delicado, que sería mejor no tratar muy a fondo. Obviar, ¿verdad? Sí. Antonia Romero, escritora. ¿A ti te gusta eso de contarle cuentos a historias a la gente? Pues sí, es lo que me gusta más, la verdad. Es una cosa que llevo haciendo desde que era pequeñita y que tenía en mi armario montones de libretas y de papeles escritos con historias y cuentos que solo leían mis hermanos, hasta que mi madre un día se hartó y dijo que hay que hacer limpieza y lo tiró todo. Imagínate la cantidad de historias que podría yo sacar ahora del armario si aquello no hubiera ocurrido. Hombre, teniendo en cuenta lo que sacan algunas personas, y no sé si las sacan ellas, y se publican a todo bombo y platillo, seguro que muy interesante. No, y lo digo muy en serio, no os riáis, que hago mucho chiste, pero en algunas cosas soy bastante serio. Sí. Bueno, la verdad es que todo escritor tiene cabida, incluidos esos que tienen tan mala prensa, que son los mediáticos. Yo la verdad es que no me gusta criticar a nadie que se ponga a escribir, porque ponerse a escribir es una tarea un poco complicada. Te quita muchas horas de tu vida y también de sueño. Y aunque seas una persona mediática, si se te ocurre que tienes algo que contar y hay alguien que quiere leerlo, para mí es igualmente válido, ¿eh? Llegados a este punto, comentaros una cosa muy importante para que lo entendáis. Este programa fue muy accidentado. Antonia se nos cayó de nuevo. La complejidad de algunas veces usar Skype con mucha gente, o quizás fallos de aquí de quien nos habla. En fin, a Antonia Romero habrá que darle un trato muy diferenciado, muy especial. Será en breve. Comprobaréis que todo es muy distendido y espero que me disculpéis. A veces con los medios técnicos de los que disponemos no se puede hacer más. Gracias. ¿Avec moi? Wale, Abdou Jambar, Nyari Malaika la, Chikao lay joge, Danu Sisara, Munila, Degam Juliga, Munila, Degam Warga, Abdou Jambar, Nyari Malaika la, Chikao lay joge, Danu Sisara, Munila, Degam Juliga, Munila, Degam Warga, Y estamos también con María José, desde Córdoba. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches, tardes o días. Que ten en cuenta que a mí se me despista esto del tiempo. Te darás cuenta que aquí te está... Porque hay que decir que se están sujetando un poco a los taburetes. Claro, la ingravidez es lo que tiene. Pero bueno, es cierto que ha venido desde Córdoba. No ha habido mucha mejora, porque en Córdoba hace mucho calor ahora, en el pleno verano, en plena canícula. Pero claro, aquí cerquita de este sol extraño de color ámbar y violeta, pues como que no mejora un poco. Pero bueno, te vamos a poner un trago fresquito, que tampoco estoy seguro. Bueno. Y tú eres también escritora. También. ¿Verdad? Compartes afición con Antonia y con tantísima gente. ¿Crees que es bueno que ahora todo el mundo se pueda atrever? Los canales para publicar sean relativamente fáciles. Nunca nada es fácil, al menos el intentar hacerlo bien, el poder mirarse al espejo. ¿Pero crees que todo esto ha cambiado un poco el entorno? Pues muchísimo. Yo te tengo que decir que no soy una escritora al uso. Con todos mis compañeros, cuando los escucho, siempre dicen que escriben desde pequeños. Como dice Antonia, que tenía multitud de libretas con cuentos, relatos, historias. Yo no, yo empecé hace muy poquito y por lo que no, en eso no me parezco a la mayoría de mis compañeros. Pero empecé la madurez y yo creo que eso da algo distinto también a la escritura. Te acerca a temas que has vivido, que has visto en otras personas y que te enriquecen. Y además, si dispones, como tú bien has dicho, de medios para poder publicarlo, pues hace que hoy precisamente esté aquí, cuando hace 4 años pues ni siquiera lo había imaginado, ¿no? Hablando con escritores y tratándome de escritora, cosa que casi no me creo. un poco un sueño, ¿no? Como sí. Vivís algunos de y algunas de vosotras. Sí, Puri. Sí. Hombre, yo creo que lo que acabas de decir es súper importante, porque ten en cuenta que ahora mismo tanto Twitter, las redes sociales, Facebook, todo eso hace que nos podamos acercar muchísimo a la gente. Y que eso, a mí, por ejemplo, que se me pueda leer, a ti se te pueda leer, a ver, yo en otro sentido, porque es un blog, pero bueno, el hecho de poder tener un poco de feedback con la gente, yo creo que es lo que te hace poder llevar un sueño que tengas a algo real. Sí, porque además, os presento a Mon Suárez, que se dedica. Él creo yo que nos ve como pequeños artefactos que se mueven en una probeta. Y bueno, en cierto modo nos estudia. Siempre, siempre. Siempre, ¿verdad? ¿Tú cómo ves este mundillo editorial? A mí me parece sorprendente. Ahora mismo, yo siempre he leído mucho, libros, cómics, todo tipo de todo lo que me caía en mis manos, hasta artículos científicos. Pero yo creo que la cuestión es, a mí lo que me alucina ahora mismo es la cercanía. O sea, decía también hace algún tiempo un querido amigo en uno de estos podcasts anteriores, que creo que conocéis, que también significaba el hecho de la cercanía. Incluso María José, Gabri Ródenas, sí. Está haciendo una propuesta para crear una novela con los propios lectores. Sí, lo he leído en su blog. Antes de... Lo sí. Cual realmente es muy interesante. Sí, sí, a través de Twitter y... Y Facebook, y lo que se plantea. Y Facebook, ¿no? Sí, sí, y lo que se le ocurra, porque tiene una cabeza extraordinaria. ¿Qué te parece todo ese mundo? ¿Qué te parece el contacto? Porque, bueno, en tu caso, el contacto, por ejemplo, con compañeros. Creo, Antonia, también que tú... creo que tú no estuviste en la última... En la última charla de Kindle. Por Dios. No, Antonia no estuvo. Qué mal va esto. Se cae todo Dios. Esto más de 3 no llegamos. Ay. Bueno, como esto se corta, se pega y esas cosas ya. Que luego me cuesta tanto trabajo. Voy a recuperar un momento a la gente, ¿vale? Venga. Puri. Sí. Puri, estás ahí. Tú, modérame, regáñame. Igual que le decía Mercedes, tú regáñame. Saca el látigo. se va la conexión, pero bueno, volvemos a recuperar la... Imagina un guión y además, a ver si me acuerdo ahora y lo utilizo como juego. Sí. Cuero negro, látigos. Ahí. Ay, no, no, no, calla, no, eso no. Me has asustado, ¿eh? Ay. No. Un poco de sentido del humor. Sí. Y la veo aquí en Skype. ¿Quién falta? ¿Antonia? Falta Antonia, sí. Antonia. Lo dicho, la voy a tener que entrevistar en Barcelona. O hacer alguna tontería y... Bah, anyway. Mon. Dime. Recupera la entrevista. Continúa un momento. Es que ya no me acuerdo lo último que he dicho. Estábamos hablando de la última cita de Amazon en Madrid. Efectivamente. Eso se lo preguntaba Antonia y se ha caído. Sí. Mon, ¿qué te parece a ti la iniciativa de que puede ahora tener un escritor? Y ahora me contestas tú también, Puri, de proponer a los lectores, lectoras, o a la inversa, evidentemente, tanto vale, monta tanto, yo diría que nosotros somos el sexo débil, indudablemente. ¿Qué te parece el darle mucho más pie al lector, incluso antes de la creación de una novela? O sea, que participe me recuerda esto un poco a los movimientos teatrales alternativos de escenario, qué porras. El escenario lo es todo. Y aquí participan los actores. ¿Qué va? Vosotros también, venid para acá. ¿Qué te parece todo eso? A mí eso me parece una iniciativa perfecta. Lo que ha hecho ahora Gabri, que lo he visto hace poco en Twitter y en Efectivamente, Facebook. Sí. Y lo hizo también, otra medida, Juan Gómez Jurado, cuando escribió su última novela, empezando a poner en Twitter, en Facebook, que pues cositas en plan de esto que es, de qué trata mi última novela, ponía La Moneda, ponía cosillas del proceso de creación, y yo creo que eso hace que el lector se sienta más identificado con el autor y sobre todo se siente más parte de algo que luego va a leer. Que luego le va a acompañar por las noches cuando se va a acostar o le va a acompañar en los viajes en metro de trabajo o simplemente en su tiempo libre, que es su evasión, y a sentirte partícipe de ello, yo creo que eso es bastante importante, en mi opinión, desde el punto de vista del lector. Supongo que para el autor también lo será. ¿Se me oye? Sí, no, yo es que hago el mute para hacer otras cosas que... Ah, vale. Es que como me he caído antes, no sé si... Anyway, ¿tú qué opinas? Porque hay algo que además os quiero preguntar incluso a las tres. A la hora de que la comunicación vía 2.0 o 3.0 o lo que le llamen, algunas veces yo creo que os cuesta un poco a algunos escritores o escritoras, o a la inversa, una comunicación fluida o no. Lo intentáis, evidentemente, y eso tiene un mérito increíble, pero quizás algo más dinámico, como por ejemplo estamos hablando de Gabri, de algunos ejemplos, Juan Gómez Jurado, desde luego, y además es un cachondo mental irremediable. Todo eso de acercar al lector, ¿qué presupone para un creador, para una creadora, como es por ejemplo tu caso? Yo opino que la interacción que debemos los escritores tener con los lectores es fundamental. Cada uno lo hace, no sé, a su manera, ¿no? Como medianamente puede. Yo he leído muchas cosas que hace Gabri en su blog con los lectores, incluso en su libro. No sé si también tiene muchas iniciativas de interacción con los lectores. Yo pues intento interactuar con ellos pues, mediante el Twitter, el Facebook, me mandan también muchos correos a mi mail y yo intento contestarlos a todos. Siempre un intento de cercanía, ¿verdad? Sí, porque sí, los lectores son fundamentales para nosotros y si no es por ellos no existiríamos. Es la mano que mece la cuna, claro. El agua que riega la maceta, ¿verdad? Yo estoy muy agradecida con los lectores y en la medida de lo que puedo intento contestarle a todo lo que me preguntan, todo lo que me sugieren, las opiniones que me ponen o que escriben en su blog o en Amazon, yo lo considero un lujo, un regalo. Y les contesto y es que no sé de qué manera, no sé la manera mejor que de agradecerle eso que hacen por nosotros. Y somos desconocidos, porque en realidad yo soy una desconocida. Y que hablen de mí, que opinen de lo que de mi obra y de lo que yo hago, eso para mí es un regalo. Intento en la medida de lo posible contestarle. María José. Perdón. No. En absoluto. Mon, dispara. Que yo creo que eso es algo que ahora, antes no se podía hacer, ¿no? Lo de la interacción con el lector. Y yo creo que eso ahora mismo es una herramienta. Yo no soy escritor, pero me gusta mucho leer. Y yo creo que la herramienta de poder contactar con el escritor que ha escrito el libro que te gusta, la herramienta de que yo creo que para vosotros también, que os entiendan también lo que a veces queréis transmitir. Yo creo que eso para vosotros tiene que ser algo positivo, ¿no? Independientemente del tiempo que lleve tener que contestar y todo eso. Pero eso solo lo puede hacer en realidad con el formato digital. Con el formato tradicional. En papel no puede. Entonces eso es una de las ventajas que yo en una entrada de mi blog lo puse. Una de las ventajas del ebook, del libro electrónico, es esa. La interacción con el lector que tú tienes, no la tienes con el formato en papel. Imposible. No puedes conocer la opinión de un lector, a no ser que tú que lo escribas en tu blog, en fin, pero esa es una de las ventajas del libro digital. Yo quería comentarte mi experiencia concreta sobre esto. Yo publiqué una novela que es por la que se me conoce un poquito, que es Bajo los tilos, que era una novelita corta, que yo había presentado a un concurso y que tenía las bases del concurso me limitaban a un número determinado de páginas, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a tener lectores y lectoras, todas me decían que la novela le había resultado demasiado corta, que el tema daba para mucho más, y que la novela en realidad pues había partes en las que se tenía que haber desarrollado más, ¿no? Durante mucho tiempo estuve dudando qué hacer, porque en realidad yo tenía muchísimas más notas tomadas sobre la novela, lo que pasa que es que el presentarla al concurso me había limitado en el número de páginas, hasta que me decidí a ampliarla. Bajo los tilos, dentro de nada, tendrá 5 capítulos más y ha sido fundamentalmente a petición de los lectores. La novela es verdad que podía ampliarse más, pero yo no lo hubiera hecho si ellos no me lo hubieran pedido. Y esto, lógicamente, es otro modo de interaccionar. No significa en ningún modo cambiar el fondo y el tema de la novela, pero sí darle aquello que le faltaba y que ellos mismos, los lectores, lo decían en cuanto a descripciones de personajes, de situaciones, etcétera, porque había tenido limitado el número de páginas. Y yo creo que esto es un avance que se puede hacer, como decía Puri, porque es el formato digital. Exactamente. Cuando tú lo publicas en papel, ya queda ahí para siempre. Sí, tienes que hacer una nueva edición, en fin. Exacto. Básicamente yo creo que es como echarle... ¿Cómo era eso? El dadito de Avecrem a la cosa. Para que el truquillo, ¿no? El truquito. El puntillo. Lo que pasa es que eso tiene el peligro de que a lo mejor nunca llegas a pillarle el puntillo, ¿no? Siempre querrás hacer algo más. No, claro, pero tú tienes que ponerle el fin en algún momento, claro. ¿No? Pero, ¿y tú crees que el proceso creativo a nivel literario es algo continuo? Es algo que nunca... No sabes cuándo ha empezado, pero desde luego mucho menos cuándo acaba. En general, de un escritor o en una novela, en la novela que tú estás... En tu caso particular, porque a mí lo que me interesa es lo que tú piensas, lo que tú sientes. No, pero por eso te digo, si el proceso creativo a la hora, cuando tú estás desarrollando una novela, uh-huh, o tu carrera... Hombre, quizás sean dos planos distintos y a la vez unidos, porque una novela, digamos que es un episodio completo, una obra, evidentemente es una obra completa, y requiere un esfuerzo, me imagino, particular. Y, sí. Y la carrera, al fin y al cabo, en conjunto, porque yo creo que os sentís escritoras, cualquiera se puede sentir escritor, escriba lo que sea, incluso aunque sea en privado. Y el mostrarlo ya, desde mi punto de vista, es una opinión personal, me parece de un mérito absoluto. El mostrarse, el mostrar tus capacidades, el ponerlas en manos de cualquiera para que actúe según obra y manera. En ambos variantes, ¿cómo ves tu propio proceso y cómo lo sientes? ¿Cómo, tiene altibajos? ¿Alguna vez dices, esto lo voy a dejar, me absorbe demasiado? Sí, lo que pasa, sí, lo he pensado mucho. Te lo digo porque hay mucha gente que como hemos hablado con anterioridad con algunos compañeros vuestros y amigos, sobre todo amigos, algunas veces parece que la cultura general aquí en este país se desprecia y parece esa cultura de todo gratis que se ha mencionado en más de una ocasión. Sí. Pero esto cuesta mucho trabajo a nivel vital, ¿verdad? No ya en tiempo y en otro tipo de adquisiciones. Yo en mi caso particular, la verdad que desde pequeña, yo sí, yo desde pequeña siempre he sido, en mi casa nadie ha estudiado, bueno, sí, se han estudiado, ¿no? Pero yo era digamos el patito guapo, no en el sentido de los estudios, ¿no? Yo era la estudiosa, yo era la que sacaba buenas notas, en fin. Y siempre los libros iban conmigo. Pero el escribir un libro relativamente hace poco tiempo que me eché para adelante, ¿no? Y dije, lo voy a escribir. Yo escribí muchos relatos. Muchos de ellos los tengo publicados en el blog y un día leí una noticia de unos sacerdotes pederastas que salió en el 2009, eso tuvo mucha repercusión y por ahí pues encaucé una historia que fue la del secreto de las margaritas, que no tiene nada que ver con sacerdotes, pero bueno, habla de la homosexualidad. Pero yo he notado desde ese momento hasta ahora. Ahora tengo también otra novela, ¿no? Tengo también La arruga del tiempo y tengo otros dos cuentos infantiles. Yo he notado una progresión y una madurez que eso me lo ha dado el tiempo y el tropezar, porque he tropezado mucho y he llegado a llorar y rabia, impotencia. Pero yo creo que el tiempo lo da todo, da la madurez que necesitas para aplacar. La experiencia, ¿verdad? Sí, sí, la experiencia, opiniones malas, opiniones buenas, en fin, que hay de todo. Entonces esa progresión, ese bagaje creativo, pues se nota, se va notando y eso se nota en los siguientes libros que vas escribiendo. En fin, yo me siento escritora porque me encanta escribir y no podría dejar de escribir, aunque no publicase, yo voy a seguir escribiendo. No puedo dejar de escribir un solo día. Es imposible. ¿A ti te gusta ponerte cuando te vas a escribir, por ejemplo, un capítulo de una novela o un trozo de lo que necesites escribir? ¿A ti te gusta tener un esquema mental antes de escribirlo directamente, ya saber más o menos, o directamente sentarte y lo que salga en ese momento? Aunque ese día no salga nada y tengas que esperar otro día que te venga la musa. Sí, pero es curioso, yo tengo mi esquema y digo, esto tiene que ir por aquí, por aquí, por aquí. Pero es curioso, luego mis personajes se van por otro camino, pero siempre... Tienen vida propia, ¿no? Sí. Siempre pasa, sí, sí. Es curioso. Es frecuente. Sí, sí, tienen vida propia. O sea, los personajes se os pueden a vosotros antes que vosotros a los personajes, ¿no? Tengo mi libreta y con los esquemas digo, ¿tienen que ir por aquí? Pues no. Se van por donde quieren ellos. Pero yo me parece eso bueno. Es bueno porque como que diversifica tu creatividad, no sé. No sé cómo explicarlo. Para mí eso me parece a mí genial. Porque si te encasillas en una cosa y tengo que ir por aquí, mis personajes toman vida propia y si pensaban ir a Puerto Rico, pues luego se van a, yo qué sé, a África. Sí, es que los personajes tienen algo. Su vida propia. Tú los creas en tu mente, los plasmas, le das las características morfológicas, de personalidad, etcétera, y cuando estás escribiendo sobre ellos, son ellos ya los que te dominan a ti, sí, no tú los que los dominas a ellos. Se levantan sobre la página, se totalmente. Hierven, te miran fijamente y dicen que no. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo, exacto. Y una duda que yo tengo respecto a los escritores, cuando vosotros diseñáis un personaje, termináis el libro, una novela, y vosotros tenéis una idea de cómo es vuestro personaje. Claro, lo bueno de las novelas es que no es la televisión ni es el cine, y cada uno se hace su propia idea de cómo es, tanto físicamente como la forma de actuar, porque leer una situación de un personaje, cada uno se la puede imaginar en su cabeza de mil maneras. ¿A vosotros no os asusta a veces que el lector tenga otra idea diferente y que no consiga coger el concepto de que habéis dado, o eso os gusta más decir, pues este personaje, dependiendo de quién lo lea, es distinto? Pues yo, si te digo la verdad, hay veces que leo comentarios que yo misma me digo, ¿qué novela habrá leído? ¿De verdad? Sí, porque ahí hay un tercer paso, además. Porque evidentemente, como os ocurrirá a vosotras, como a cualquier escritor, y me parece que lo decía Gabriel, bueno, y además es evidente, es una cosa de perogrullo, cualquier escritor es lector. Sí, eso sí, por supuesto. Y a veces, pues quizás, cuando habéis escuchado a algún lector que hayáis, o, perdón, escritor, que hayáis leído algún escritor que os gusta, o escritora, o bueno, o marciano, que hay unos cuantos, ya veis aquí la clientela, quizás a lo mejor lo habéis sorprendido de lo que él piensa de su propia obra, y luego un poco de lo que recibe uno y de lo que, cómo amolda, porque claro, nosotros ponemos los efectos especiales. Y creo que va mucho más allá. Si tú no has leído, tú que me escuchas, lee, de verdad, olvida el As, el Marca. Deja de ver la televisión. Puedes vivir experiencias increíbles. No vayas al cine ese que tiene 3D y no sé cuántas, que te ponen las gafas extrañas. ¿Qué va? No hace falta, mucho más barato. Mucho más barato. Un libro. Y tu cerebro, que al principio le costará trabajo moverse. Cierto, bueno, al menos te cuento, gasto litros y litros de aceite, pero una vez eso conseguido, ese proceso inercial, descubrirás que le pones unos efectos especiales increíbles, y a veces se cambia un poco la historia, ¿verdad? O cómo se siente, o en el momento que te pilla, o todo es una algo vivo. Ese es el ejemplo claro de por qué las adaptaciones de cine de un libro casi nunca contentan a nadie. Yo creo, ¿no? Que cada uno tenemos nuestra propia idea de lo que es lo que hemos leído, e incluso hay libros, vamos a negar que hay libros que están escritos únicamente y exclusivamente para que sean adaptados al cine. De hecho, parecen guiones de películas. Preguiones. ¿Perdón? Preguiones. O sea, ya están preparado. Pero con estructura cinematográfica completamente. Esos son los que nos decepcionan cuando luego los ves en el cine, porque es exactamente igual. Efectivamente. Pero siempre hay algo que cambia, siempre hay algo que cambia, y siempre hay algo que no te gusta, siempre. Es que además no falla, ¿eh? Un lector cuando lee un libro lo hace suyo y lo interpreta a su manera. Y eso es lo bonito de escribir un libro, que el lector lo haga suyo. Y como no sé quién lo dijo, pero no me acuerdo ahora, pero decían que un libro tiene alma, y no solamente una, sino muchas, en función del lector que lo lea. Tiene tantas almas o tantas vidas como lectores tiene, porque cada lector lo interpreta a su manera y ve los personajes de una manera diferente a como lo puede ver otro. Incluso Puri, relecturas. Exactamente. Que a veces esa es otra. Eso me pasó a mí con un libro muy bueno, que lo pueden leer tanto niños como adultos, que se llama Momo. Es fantástico. Michael Ende, buenísimo. Buenísimo. Pues eso me lo leí yo de pequeña, obligada, porque en el colegio te obligan, y con El Principito igual. Y le das como otra interpretación cada vez que lo lees. le encuentra algo nuevo y le da otra interpretación. Ahora, ahora que hablas del Principito Puri, y discúlpame, Mon, ¿opinas que hay cosas ocultas? Y en esto quizás María José a lo mejor me da un poco de luz en esa obra. El Principito... Hay siempre varios, varias capas, digamos, en cualquier cosa, por liviana que parezca, que a veces lo más liviano es lo más cargado de matices. Yo creo que siempre que se escribe, por lo menos el escritor, lo hace como en dos o tres planos. Por un lado, lo que en realidad quiere decir explícitamente, por otro lado, lo que implícitamente quiere que el lector sienta, y por último, lo que pone el lector, con lo cual tenemos ahí una serie de dimensiones en las que es difícil coincidir. Vosotras escribís también en todas esas divisiones que tú me cuentas. ¿En una de esas partes escribís para vosotras mismas? ¿Tú, por ejemplo, en tu caso, María José? Yo sí. Yo en mi caso sí. ¿Y tú, Puri, también? Sí, también. También, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí, si un por supuesto, siempre. Si un escritor no escribe para sí mismo, yo creo que no puede gustarle a nadie. Es el hecho de hacer algo agradable para intentar que a la vez sea agradable para los demás. Efectivamente. De todas formas, no siempre es así. Yo he cogido libros muy entretenidos en los que están fabricados para el lector. Muy pret-à-porter, ¿no? Que se dice. Exacto. ¿No? Para entender, ¿no? Y son libros, pues, no sé, de tumbona, como yo le llamo, ¿no? Cuando estás en la playa, que no tienes ganas de pensar, ¿no? Casi que no sientes. Un poco como la comida, ¿verdad? Sí. Incluso, aunque esté mal decirlo ahora que ganamos con esta crisis tan brutal, y eso que aquí hablamos de nosotros, aquí en Españistán, que si hablamos de otros sitios, en fin, mejor actuar un poco como seres humanos o intentarlo, pero ya se me ha olvidado. Ay, Dios mío, por favor, estoy cansado. Mon, tú échame un cable. No sé lo que estaba diciendo, bueno. Por dónde he empezado, Dios. Ay, te has ido, no pasa nada. Qué mal. Que... Hombre, yo lo que hablaba antes de lo de escribir por uno mismo, a ver, yo en una medida diferente, yo escribo sobre pues artículos pequeñitos sobre una serie de televisión que me gusta, un programa de televisión que me gusta, y yo siempre, aunque no me gusta, y yo siempre escribo lo que a mí me gustaría leer. Y yo luego, si a la gente le gusta, me encanta, y si no le gusta, intento buscar por qué. O sea, si es porque no coinciden en mi interpretación de los hechos, pero aún así les gusta lo que he escrito, o si simplemente es porque lo que he escrito es una porquería que puede ocurrir. Entonces yo creo que los escritores, en estos casos, yo creo que vosotros, mi opinión es que no puede haber un libro que sea una maravilla si no le ha gustado a la persona que lo ha escrito. Eso es lo que yo creo. Puede ser el libro más ligero que te puedas leer, como dices tú, de tumbona, pero le tiene que gustar al autor, porque los libros prefabricados, como vosotros decís, yo creo que al final son libros que no sé, yo creo que no llegan a llenarte, o que te los lees y se te olvidan al minuto, prácticamente. No sé si vosotros opináis igual. Sí, son esos libros que lees y que ya, bueno, no te vuelves a acordar ni del nombre ni del autor, ¿no? De todas formas, existen muchos tipos de temas dentro de lo que es la escritura, y existen muchos tipos de público. Y no a todo el mundo le gusta pues leer, por ejemplo, obras como las que yo escribo, y hablando por mí, ¿no? En la cual, bueno, pues te incita a pensar, te mete en situaciones en las cuales te son muy cercanas, que reviven momentos de tu vida que a lo mejor no han sido agradables. Y bueno, no a todo el mundo le gusta. Cada uno tiende, pues, por ejemplo, hay gente que le gusta mucho la ciencia ficción, la evasión, novela fantástica y... Es todo como un self-service, ¿verdad? Exacto, y otro pues más de novela intimista, en la cual, bueno, pues tú vas siguiendo un poco con los personajes, pero con tu vida a la vez, ¿no? Esto para algunos amigos que tengo yo muy, muy proclives a refrescos de estos americanos y sitios de fast food. Sí. En fin, ahí pues no le quito el mérito a la cosa, no lo comparto, pero hay para todo tipo de gustos. Oye, vosotras en concreto, Esta pregunta va un poco, es profesa. Estáis en un podcast ahora mismo, igual que Mon, que nos acompaña, un crack, por cierto. Esto se emite 2-0 con unos problemas a la hora de tal, tienes que saber algo, o sea, tienes que tener una conexión a internet o irte a un sitio donde la haya, bajártelo. En el caso, por ejemplo, de un libro digital, pues tienes que también tener acceso a internet. ¿Qué tal se lleva esto? ¿Creéis que hay mucha correlación de formas emergentes, como puede ser el podcasting, en la parte que lo conozcáis, y otras, por ejemplo, los canales de YouTube o blogs, etcétera, etcétera, que empieza a levantarse un poco ya ese aspecto tecnológico en España? Y aunque tarde, como creo personalmente que vamos siempre en todo, vamos tomándole el hilo a pesar de incluso de la crisis. Y ahora me contaréis cómo afecta a vuestro entorno. ¿Pero crees que la gente se va acostumbrando a las nuevas tendencias? Como en este caso el libro digital. Sí, aquí en España cada vez, no como en otros países, ¿no?, que ya nos tienen, como en muchas cosas, mucho adelanto. ¿Hemos pasado del WhatsApp? Sí. No, pero sí, sí hay. Yo leí el otro día un artículo y sí hay un porcentaje muy alto desde el año pasado a este de lectores, de gente que se ha comprado un lector electrónico de e-books y de lectura electrónica. Cada vez hay más. Está ahora mismo despegando, pero yo pienso que irá a más. Y luego las nuevas generaciones, nosotros estamos ahí en el intermedio, pero los nativos digitales, o sea, los jóvenes que ahora empiezan, lo van a tener mucho más fácil. Y gracias. Dice más que hablar por nosotros, está por grabado, nosotros, no te vayas a pensar. Somos jóvenes todos, pero lo digo ahora, pues el niño de 12, 13, 14 años, yo tengo 18, o sea que más o menos estoy en mitad. Y lo van a tener. Somos mucho de la misma quinta. Sí. A mí me resultas mayor, Puri. ¿Qué? 18 me resultas mayor. Lo acabo de quedar con las perversiones. Cuidado, cuidado, cuidado, por Dios. Recién cumplido. Bueno, ya es mayor de edad, ¿eh? Ya puede. Ya puedo conversar en podcast. Exacto. Y vosotros, una pregunta que yo tengo respecto a esto de las nuevas tecnologías. Hoy día ya, yo que vivo en Madrid y cuando iba a trabajar en metro, ahora ya por suerte ya no voy en metro, pero cuando iba a trabajar en metro veía a todo el mundo leyendo siempre. Es una cosa que me asombraba. Gente que incluso no te imaginarías si ves por la calle caminando que se dedica a leer un libro profundo del metro. ¿Vosotras pensáis que las nuevas tecnologías, con las ventajas que tienen de acercamiento al lector, de todo esto y lo que hablamos antes, de todo gratis, es mejor o es peor? Quiero decir, que tenga un e-reader está muy bien, pero si la inmensa mayoría lee libros bajados de internet sin pagar un duro, ¿qué opináis de eso? Porque yo ahora os daré mi opinión desde el punto de vista del lector. O sea, que ya hemos llegado a la famosa piratería. Sí. Bueno, mi opinión es muy, muy, no sé, creo, la tengo clara. Creo que el público que se baja libros de piratas, ese público nunca compraría un libro. Yo creo que el que compra libros en papel ahora ha encontrado unos libros más económicos en digital y ese lo va a seguir comprando. Los que se los bajan, eso es que no, nunca es un mercado que nosotros hubiéramos tenido. Esa es mi opinión, ¿eh? El otro día me decía, me pasaron un enlace, una persona que además comentaba yo con Bruno acerca de su novela y ya la había pirateado. Una persona que además no, digamos, o al menos aparentemente, no necesita un extra para comprarse un libro o ahorrar, como en algunos casos sí es cierto. Me pasaba un enlace de una página de no sé cuántos miles de libros, me decía que había. Sí. Y yo le pasaba un enlace de, creo que es de memoria, y disculpadme si lo digo mal, ePub gratis o ePub libre o, en fin, sí, sí, ePub gratis. Pero es un sitio donde hay literatura indie, o sea, gente. Sí, pero es lo que dice María José, si no son capaces de gastarse un euro, que vale un libro electrónico. O sea, gente no lee libros. Aunque, bueno, perdona, Puri, discúlpame, Mon. A veces este tipo de gente aparece con esa novela encuadernadísima, tochísima, de esa publicación que está por todos sitios, de la editorial, esa que siempre te va a maltratar si le mandas cualquier cosa, esa que en invierno solventa el frío quemando tus escritos, y de pronto se gasta el disparate que cobran por ese tipo de publicaciones. Curiosamente, sí. Cuando podrían comprar 20 o 20 y tantos libros. Hombre, yo creo que, por ejemplo, un ejemplo claro, y no es que yo no esté de acuerdo con el autor ni nada, pero por ejemplo un ejemplo claro es cuando hace un mes así más o menos sacó Bruno Nivas el libro de Holocausto Manhattan, y a la vez salió también Inferno de Dan Brown. Y el ejemplo claro es que tú ibas a Amazon y te costaba una novedad. A ver, evidentemente Bruno aún no llega al nivel de ventas, evidentemente, que Dan Brown, pero no es lógico que el libro de Bruno, siendo una novedad, te cueste 2,5 euros, y el de Dan Brown en formato Kindle te cueste 16 euros. A mí eso me parece una auténtica barbaridad. Es un poco lo que decía el que no quieren vender, simplemente. Claro, y yo creo que el lector no busca todo gratis. Yo en general, yo hablo por mí, pero hablo por mucha gente que lee mucho y que yo conozco. Yo creo que el lector no busca todo gratis, yo creo que el lector busca el precio justo. Yo creo que eso es lo que busca el lector, y cuando no encuentra el precio justo, prefiere tenerlo gratis que pagar un precio injusto. Yo creo que es así, ¿eh? Por eso no creo que todo el mundo que descarga libros gratuitos, que no digo que esté bien para nada, que sean lectores que no sean capaces de pagar por algo. Yo creo que gente que, por ejemplo, en el tema de las series o de las películas, yo, por ejemplo, una cosa que nunca he entendido, y contadme si veis que me estoy alargando demasiado, pero una cosa que nunca he entendido es que, por ejemplo, con las series, una serie de televisión, la emiten en un canal de televisión, y te cuesta una auténtica barbaridad tener que poder que comprarte una serie. O sea, una temporada de una serie a lo mejor te cuesta 50 o 60 euros, una serie, como por ejemplo puede ser Juego de Tronos o alguna cosa así. A mí se me parece una auténtica barbaridad, teniendo en cuenta que tú, está hecho para un formato que tú vas a ver en tu casa, o sea, que no es el cine, que es un formato que tú vas a ver en tu casa. O sea, es una cosa que creo que hay que buscar un precio, pero un precio justo a toda la cultura. Yo creo que ese es el tema ahí. Yo eso lo entendería, Mon, si solamente se piratearan los libros que no tienen el precio justo. Sí, totalmente. Cuando, por ejemplo, yo llegué con Baja la Hostia al número 1 del top 100 de ventas de Amazon, que cuesta 0,98, sí, a mí me lo piratearon. Y de hecho sigue en todas las páginas, porque yo tengo una alerta en el Google, y me sale. Entonces, cada vez que lo ponen en una página, pues me sale, claro, ¿no? Que es una página de pirateo. No es comprensible. Y yo también pensaba incluso que cuando el libro estuviera en las páginas piratas dejaría de vender. Y tampoco es así. Eso es lo que a mí me ha demostrado que hay otro tipo de público. Porque yo creo un año vendiéndolo y lleva un año el libro en las páginas piratas. Sí, es que yo creo que el público que piratea, aparte de que algunos compran también, porque yo creo que si la cuestión es que si tú lees algo que te gusta, lo hayas cogido gratis o lo hayas cogido pagando, al final lo vas a querer tener. Y a mí me gustaría que el autor volviera a escribir algo que me gusta. Yo creo que al final compra. Yo creo que el que piratea el libro sería alguien que no lo iba a comprar, es lo que tú dices antes. O sea, sería alguien que no lo iba a comprar nunca. Y al menos, esa es mi duda. ¿A vosotros qué os parece eso? Porque claro, vale, a lo mejor es un lector que no te iba a comprar el libro, pero es un lector más que tienes. Entonces, ¿es mejor tener un lector más o es mejor que no te lo compre? Yo he comprobado lo he comprobado a la inversa. Como no han disminuido el número de ventas, pues pienso que me hace promoción. Claro. El que esté en esas páginas me promociona. Y si de esas páginas hay alguien que es decente, pues va a comprarlo. María José, hay una también forma de promoción que evidentemente... Pero lo que está mal es que te lo... A través de... No, ya, evidentemente, pero a través de la actitud que vosotros que... Perdona que utilice un... Estáis formando una nueva ola de además de literatura fresca, de gente emergente y en algunos casos casi irrumpiendo poco a poco, con mucho esfuerzo. Pero es una forma también de promoción el hecho de, por ejemplo, como muchísimos escritores, vosotras mismas en un momento dado, ponéis vuestras novelas a disposición gratuita del que quiera, incluso si, yo estoy convencido, sin preguntarlo, que si alguien se dirige a vosotras, en vuestro caso, porque no puede comprar una novela o porque no tiene medios, en un momento dado le intentáis ayudar para que la consiga, para que la lea. Yo lo he hecho, yo lo he regalado en papel, no en digital, lo he regalado en papel a dos personas que, una, bueno, porque yo se la quise regalar, y la otra porque me dijo que no se lo podía comprar, y yo se lo he regalado en papel. Y yo en digital también lo hago, frecuentemente. Lo que me parece mal es que yo lo he puesto gratis, pero lo pones tú. Tú eliges cómo quieres poner a la venta o no lo que tú has escrito, pero que te lo pongan a escondidas, que la palabra lo dice, pirateo. No me pisotees mi obra. Deja que yo lo haga, si te la voy a regalar. Claro. Exacto. Pero es una forma de promoción también, porque ahí la muestra está en María José, que en las ventanas la han bajado. Pero es como una cosa así, como escondidas, que te la han hecho y te la han como quitado y te la han puesto. No me parece muy bien. Yo he llegado incluso a comentar en algunas páginas de esa de pirateo. Sí. Y he comentado, ¿no? Y he dicho, bueno, pues que me parece muy bien que si alguien quiere la novela, pues que efectivamente que yo se la regalo. Pero que la pida, ¿verdad? Pero que la pida, si yo no tengo eso como de jurado. Sí. Eso como de jurado no hace mucho lo hizo con su último libro, ¿eh? Lo dijo en la, hay una página muy famosa en España para piratear libros. Y él habló con ellos y les dijo que por favor que al menos que esperasen 3 o 4 meses para no piratear La leyenda del ladrón. Y como él habló con ellos, le dijo, mira, que los demás estén no me importa, pero este esperad. Y le hicieron caso, ¿eh? De hecho es imposible conseguir ese libro. La quitaron de la página, es así. Es un poco un proceso lento, porque creéis los tres, es una pregunta a todos, ¿creéis que aquí en España hay algo contra la lectura por parte de algunos segmentos? De verdad que lo digo muy en serio. ¿Hay alguna intencionalidad que además, desde mi punto de vista, viene arrastrando desde muy atrás para que España no salga del pozo cultural? Y eso, bueno, no sé si es un ejemplo, todos los traspiés de todas las leyes recientes y antiguas de educación, pero ¿notáis eso? O yo quizás estoy un poco muy lejano de vuestra galaxia. Yo en principio te diría que siempre hay algo contra la lectura, pero no ha comenzado ahora con lo digital y con el pirateo. Yo creo que comenzó con los precios que se ponían y se siguen poniendo a las novelas. A eso me refiero, no hay, o sea, cierto tono elitista es impresentable que una novela cueste lo que cueste, y sobre todo lo que es más impresentable es lo poco que se lleva el escritor. Yo creo que eso es en la cultura en general, ¿eh? Porque tú, por ejemplo, te vas al cine, yo el otro día me fui al cine, me fui a ver Superman con unos amigos, y éramos 6 amigos, y ¿estuvo bien? Bueno, a mí me gustó mucho, pero hay cosas encontradas con esa película. Es que yo soy muy fan de los cómics, entonces a mí me encantó. Pero yo fui a ver la del Hombre de Acero con 6 amigos, y si te vas al cine con 6 amigos a un cine grande que hay aquí en Madrid... ¿Cuántas novelas te puedes comprar, Mon? ¿El qué? ¿Cuántas novelas trae en Amazon, ¿eh? Pues no te puedes imaginar, o sea, es que el cine más las palomitas si te apetece, porque ya estás en el cine y tal, y es que a lo mejor entre los 6 personas igual gastamos 100 euros, eso es una auténtica barbaridad. Sí, la verdad que sí. Además, no me canso de insistir en que, como ya hice con María José y alguna, por menos de lo que vale un café, es que por menos, incluso en muchos casos gratis, es que me parece... Ayer, por ejemplo, que terminé Interratos de leer un pequeño relato publicado por una persona que acabo de conocer, por estos medios, por Twitter, aunque es un relato breve de ciencia ficción, que además, pues, por cierto, le daré feedback en cuanto me deslío un poco. La neurona A encuentra a la neurona B. Eso quiero leerlo yo, ¿eh? Bueno, los de la CNN están, bueno, están más que preparados con la unidad móvil. Y realmente, me he perdido otra vez, Mon. Lo siento, lo siento. Nada, imagina que esto es en continuidad. Tú, di lo que sea, córtame, como si me cortaras. Bueno, pues nada, María José, regáñame, saca el látigo. No, el problema es lo que tú decías sobre el precio. Es que es algo que nosotros también en los grupos de Facebook hablamos mucho. ¿Tú crees que el tiempo que tú tardas en escribir una novela justifica el precio que tú le pones? ¿En menos de un euro? ¿Tú crees que eso puede ser? Pues nosotros lo discutimos mucho, pero es que si lo subes y lo pones a precio más alto, lo vende. Entonces lo que quieres son tener lectores, y a veces, pues por tener lectores, tienes menos... Ese tema, ¿no? Ese tema está muy, la verdad, muy... En el candelabro, como se diría, ¿no? Sí. Básicamente, no por la literatura no vais en Ferrari, ¿verdad? No. Me temo que no. Pero que es cierto que si sube el precio de tu libro, baja muchísimo, y la gente está acostumbrada al euro, menos del euro, y no te lo compra. Entonces ¿acabaréis vendiendo en vez de libros pepinos para luego regalar el libro con pues los pepinos? Sí. O ¿quién sabe? Cualquier tipo de hortaliza. Yo creo que deberíais plantearos la idea de regalar la primera parte del libro para quedarse con las ganas y cobrar la segunda mitad. Yo creo que sería sería la mejor opción de todas. Porque son también cosas que se hacen, ¿eh? Sí, lo he visto. Sí, publicar los primeros capítulos de un libro para que te enganche. Si en Amazon, fijaros que hasta devuelven los libros. Sí. Es una cosa impresionante. Es de vergüenza. Tienen una semana. Los compradores de libros tienen una semana para devolver el libro. Sí. Y la mayoría de la gente, bueno, no la mayoría, pero este la momento, mayoría de los que María devuelven... José, María José, te voy a interrumpir. Anuncio serio. Si eres lector o lectora compulsiva, no escuches lo que va a decir María José. Ahora continúa. ¿No lo digo? Ya lo has dicho. Esa persona, si escucha todo lo que vas a decir ahora, le puede caer la del pulpo. Yo lo he llegado a preguntar, le he hecho una pregunta en KDP, y lo he llegado a preguntar, ¿por qué me devuelven los libros? que vale menos de un euro, pero ¿por qué? Y no sé, me dicen que puede ser un error. Últimamente no me devuelven tanto, lo mismo uno o dos al mes. O sea, porque venden menos, cuanto más venden, bueno, más te devuelven. No, pero con las mismas ventas otros meses he notado yo menos, no sé, yo creo que KDP eso lo controla ahora más, ¿eh? Sí, porque no puede ser que alguien se lo lea, porque en una semana se lo puede leer perfectamente, y lo devuelva. Y lo repita de forma continuada, ¿verdad? Yo creo que claro, sí, lo hacen. Con ese dinero se compra otro libro. Sí. Es impresionante. Y luego no le cuesta seguramente el fin de semana gastarse 10 euros en un gin tonic. Creo que claro. Al fin y al cabo lo importante, creo, y espero, porque si además me pegan, espero que estéis de acuerdo conmigo, que es que hay que, al margen de la economía, de cómo está, de cómo nos cuentan que está y de cómo la quieren organizar, que esa es otra, es cambiar un poco de criterio y apreciar realmente cuando alguien hace algo bonito, que ha empleado su tiempo en cualquier aspecto, no solo en la literatura, en la arquitectura, igual que también hay que ir en contra de la gente que utiliza indebidamente los medios culturales. Y creo que hay que cambiar un poco el chip. Yo creo que nos aprecia... A valorar. Exacto. El trabajo bien hecho. No saben el esfuerzo que hay detrás de 100 páginas, 200, vosotras, la de ratos que quitas de tu familia. Cuando escucháis a esta gente hablar de emprendedores, vosotras diréis, ¿más? Más, exacto. No solamente tenemos que escribir, sino que autopublicamos, nos autopromocionamos, todo. Efectivamente. Tenemos que aprender técnicas de venta. Bueno, sí, community manager. Efectivamente, porque vosotros habréis aprendido conceptos de estos extraños. Uy, yo estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo cosas. Bueno, la verdad, mira, yo tengo, mi marido es profesor de marketing, pero a mí no me dice nada. Se me lo he buscado todo yo. Y se mantiene al margen, ¿no? Sí. Sí, y no, y hay en ciertas cosas sí me tengo que dar la razón, en que se me está diciendo que no dé tanto el coñazo con la, es verdad, con los enlaces, tanto lanzar mensajes en Twitter, ¿no?, de repetitivo, y muchas veces le hago caso, pero luego no sé, como que me tienta el demonio y sigo y continúo. ¿Y si vendo alguno? ¿Y si así vendo alguno? Es muy complicado el tema este de la publicidad, es muy complicado, porque si... Autopublicidad. Claro, autopublicidad. Tú pones muchos enlaces y tú dices, uy, estoy vendiendo mucho porque he puesto muchos posts y muchos tweets. Sí, yo creo que en este punto, Puri, habría que advertirle a quien nos esté escuchando, en cualquier punto de vuestro pequeño terruño terráqueo y en esta galaxia tan dispersa, que ese tipo de cosas hay que disculparlos un poco, porque claro, hay cierta tendencia que cuando te dicen mucho la misma frase, la misma, el copy and paste, ¿no?, que es el copiar y pegar, perdón, pues claro, puede agotar si ya conoces el mensaje. Sí. Yo para eso es un truco. Claro, hay que entender que cualquier escritor, al menos de lo que se llama vuestra generación, Kindle, Indie, como se llame, uh-huh, cualquier persona que se está acercando al mundo y que no tiene esos padrinazgos, mecenazgos, que esas no organizaciones opacas detrás, sí, se lo tiene que hacer. Y tiene su vida, además. O sea, que luego hay que poner las lentejas y si hay algo más, pues mejor, etcétera, etcétera. Y costearse todo lo que hay que costear a base de tu trabajo y otra múltiple vida, familiar, laboral, etcétera, etcétera. Entonces hay unos recursos limitados. Exacto. Quiero que todo el mundo lo entienda a la hora de valorar, en un momento dado, eso. Lo cansinos que somos. Efectivamente. Pero son los spammers de Twitter. Sí, sí, la verdad que lo somos. Pero de forma. Pero yo también lo hago. Yo, por ejemplo, cuando publico un artículo en mi blog y tal, y siempre quieres que la gente lo lea. Y a veces pecas de decir, voy a ponerlo 8 veces en una tarde, porque seguro que lo he puesto a las 2 de la tarde, estaban todos comiendo, voy a esperar a que termine. Ahora lo he puesto y seguro que están todos durmiendo. A ver qué hora es la mejor. Sí, entonces lo pones 8 veces. Yo mi truco es intentar siempre poner algún chistecito en el mismo tweet, alguna cosa graciosa, y luego como si fuera casual. Bueno, cualquier cosa que lleve a cercanía siempre. Sí, pero cuando todos los días, pues la verdad que ya hasta los chistes te salen malos, ¿sabes? Sí, bueno, pero eso me pasa a mí, ¿eh? Eso me pasa a mí. Yo todavía el otro día he escrito un tweet que he puesto, o sea, a veces pienso un chiste buenísimo, lo escribo y no lo entiendo ni yo. Bueno. Pero bueno, quizás, por ejemplo, en este caso fundamental que es Twitter, también Facebook, aunque yo Facebook lo tengo un poco ahí, no sé. Un poco arreglado. Pues a mí funciona mejor para las entradas en mi blog, fíjate. Sí, es una cosa curiosa. Para nosotros también viene muy bien. Bueno, quizás yo no sea tan avezado, pero... Yo tengo una herramienta... Quizás haya medios como este, como el podcasting, como las campanas que quizás oigáis de fondo. Sí, las oímos. Que lo que sirven es, pues, para implementar funcionalidades que quizás no tenga el texto plano y limitadísimo cada día más. Que es que hasta Twitter está de rebajas en cuanto a caracteres, uh-huh, y hacer un contacto más directo, si cabe, igual que cuando lo hacéis presencial, bueno, que eso será, no quiero ni pensarlo, ¿no?, una pasada, ¿no?, cuando os llega alguien y además con cariño generalmente os pide que pongáis una dedicatoria, ¿no? Ya sea Yo eso no lo he probado todavía, pero debe de ser guay eso. Tienes que probarlo, como le decíamos a Gabri. Bueno, a Gabri me tendré que comprar tu libro para que me lo firmes. Camisetas, vamos. Sí, lo he probado y es fenomenal, ¿eh? Yo sí, con él, pero con El secreto de la margarita, que lo presenté en la Feria del Libro de aquí de Granada. ¿Pero lo de la camiseta? No, la firma. La firma de la camiseta me lo dijeron, me lo propusieron, pero yo lo vi como, no sé. Luego las camisetas que mojadas o no. Ah, bueno. Eso estaría bien, lo que sea, donde sea, con tal de firmar, No, pero yo quiero decir una cosa que no me deja, no me dejáis. No me dejáis hablar. Me he hecho a un lado inmediatamente. Saco el látigo. Saca el látigo, ¿no? Ay, venga, venga. Quiero decir que necesitamos, porque eso de verdad no lo puedo. Necesitamos de la publicidad. Tenemos, no tenemos un nombre conocido y necesitamos de la publicidad. Y yo pienso que el Twitter es mucho más, hablando de que estabais hablando del Facebook y el Twitter, pienso que el Twitter es mucho más viral para eso, ¿no? Que el Facebook. El Facebook tiene mucho más usuarios, pero como viralidad, como de que se transmita desde un momento dado una noticia, yo creo que es el Twitter. Y yo uso mucho más el Twitter que el Facebook. El Facebook es muy peligroso, porque al tener... Perdón, que te he cortado. Dime. Bueno, que es mucho más peligroso el Twitter porque al tener únicamente 140 caracteres, yo creo que a veces no eres capaz de expresar lo que quieres. Y a mí me ha pasado una vez de malos entendidos, de no ser capaz de tener que escribir 8 veces para intentar explicar lo que quería decir. Pero ahí está la creatividad, ¿no? También tenemos que ser creativos y tenemos que como no decirlo todo, ¿no? Dar a entender algo para crear ese misterio y que quieran entrar en ese enlace, ¿no? Relampagueante, fugaz e inestable, pero muy directo. Twitter. Yo lo que sí me maravilla es, y en esto sí que nunca me lo podía imaginar, es la gente buena que hay por todos estos sitios. Y comprendo que también mala y mala, No, pero de que no me habéis dejado terminar, también hay troles. También hay troles por ahí. Pero yo he tenido mucha suerte. Y la verdad que lo que más me he encontrado ha sido gente que me ha ayudado, gente que me ha aconsejado, gente que me ha dado la posibilidad, por ejemplo, de estar hoy aquí. Eso sí, sin planearlo siquiera, sin pensarlo, simplemente con un contacto, montones de entrevistas, en blog, en... Bueno, no sé, este mundo yo creo que crea unos lazos virtuales que son muy importantes y son fuertes. Creo que hay otra sociedad, aparte de la que nos cuentan, que aún tiene incentivos, iniciativa, ganas de... Y ganas sobre todo de cosas que, desgraciadamente, como antes un poco hablábamos, no nos quieren ofrecer, no sé por qué motivo, con esos precios abusivos, ya no en la literatura, en el teatro, en la ópera, en cualquier actividad, sea la que sea. Y no hablo ya que... Tú, por ejemplo, María José, y supongo que tú también, Mon, fijo, pues ya las publicaciones científicas y tal, dices, bueno, ¿me voy a comprar un libro? No, me voy a pedir una hipoteca. Sí. Otra no. Vamos. No, yo tampoco quiero que ya tengo, ¿eh? ¿Y esto nos lleva el IVA súper mini reducido? Es impresionante lo que la revista profesional, los precios que tienen son... Vamos, que no te puedes acercar, como no sea a través de una institución que los tenga. Yo porque soy profesora de la Facultad de Medicina y en la biblioteca pues están todas, ¿no? Pero Los libros son espectacularmente caros, o sea, es una auténtica barbaridad. Pero lo han sido siempre, ¿eh? Sí, yo te digo que yo estudié hace un tiempo, no voy a decir cuánto, y hace nada, igual que yo. Yo cuando estoy en la carrera de biología recuerdo que el primer libro que me compré... ¡Ay, no me digas que has hecho biología! Sí, yo soy biólogo, claro. ¿Yo también? ¡Hola! Ya tengo que esto de hacer podcast... ¡Que se han encontrado! Ya en biología de edad, del año pasado, vamos. ¿Un biólogo, un médico, un...? Yo no soy nadie. Yo soy un tabernero. Es un maestro de ceremonias fantástico. Tabernero. Yo llego ni siquiera a fregar las jarras, que como veréis, tienen. Pero la diferencia de Simón, no sé, yo mi título lo tengo con bueno, lo que estaba intentando contar yo, que me habéis cortado otra vez, sacado yo el látigo, es que yo hace, pues te estoy diciendo, del año 98, me acuerdo que me compré mi primer libro de zoología y me costó de aquella, me parece que eran 20.000 pesetas. O sea, que era una auténtica barbaridad. Bueno, me costó a mí, no a mis padres, claro. Le he dicho, papá. Más que un café, ¿verdad? Mon. Prín. Mon, no sé si tú tienes un libro que se llama La Célula, un tocho grande. Puede ser. Se llamaba La Célula. Bueno, eso era impresionante. Eso era grandísimo. Pues. Bueno, yo no había ninguno, ¿eh? Te Yo creo que es el único que me compré, porque los otros son de estos que saca la universidad, que hacen los profesores y los saca desde allí. Pero ese era el único de una editorial, no me acuerdo cómo se llama, era La Célula. Y era enorme, un tocho, y me costó carísimo. Yo los tenía me acuerdo, en una repisa encima de mi cama, y vivía con miedo a morir aplastado por el libro de Cervantes. No me extraña. En fin, esto me recuerda, comentaba una amiga mía que me decía, terminando su especialidad de medicina, y me decía que su madre le había amenazado porque ya tenía demasiados cadáveres metidos en el armario. Bueno, osamentas, entendámonos. Yo tenía ratas. Yo tenía uno, ¿eh? Yo tenía uno, un esqueleto, sí, en el armario. No. Uy, a nosotros nos daban un cráneo, ¿eh? Como escucháis por esta taberna, pues pasa gente aparentemente normal. Y se llama Antonio, porque todavía anda por ahí de generación en generación, Más efectivamente les pone el nombre. No, es que se llamaba así, es que yo fui al cementerio y me lo dieron allí y se llamaba, es verdad, que se llamaba completo, Antonio. ¿No? Completo. Bueno, completo. En el caso que yo refería, hay varios mezclados. Este era orgía... completo. Pues sí, orgía, o sea. Que por cierto, María José, ¿tú no conocerás por casualidad una novela que se llama La Casa de Dios, de Samuel Sem? Pues me suena, sí. La Nación Monte Miseria. Muy recomendables. Y después de estas pequeñas recomendaciones, siempre muy digestivas, os las recomiendo además para el verano, Samuel Sem. Si os gusta o si os vais a meter en el entorno sanitario, dicen los residentes norteamericanos, aunque allí la medicina es los hospitales y todo el jaleo es un poco a su manera, ahora que nos quieren copiar, ahora que estamos desmontando nosotros, nos lo quieren copiar. Dicen los residentes, los chicos estos y chicas que hacen medicina y luego se meten un tute para luego ser... ¿Y por qué he hecho yo esto? Pues le llaman la Biblia. Ajá. Le llaman la Biblia. La Holy Bible. Ellos, muy suyos. Literatura sanitaria, muy cínica, con mucho sentido del humor, un poco dura, pero bastante real. Y tras esto, pues simplemente despedir... Porque si no, luego vendrá ese comentario, oye, que ha durado mucho, ay, que ha durado muy poco, etcétera, etcétera. Y como aquí tenemos las puertas abiertas, y creo que Puri y María José lo saben, Antonia, que se nos ha caído, ay, la entrevistaremos directamente en Barcelona, que espero estar por allí, aparcaré la nave espacial en doble fila y en zona azul si hace falta, o encima de un coche de los Mossos. La entrevistaremos en directo, sí o sí, para el mes que viene, entre extrañas vacaciones. Y desde aquí despedir, por supuesto, bueno. Ay, escritoras, si es que, en fin, si los escritores ya me gustan, pues, ¿qué os voy a contar de las escritoras? A Puri Starley, que nos habla desde Granada, desde la tierra que mal llaman desde de la mala follada, que yo no sé por qué es eso, Puri. Yo creo que es culpa de los taxistas allí o... Y luego no, un taxista amigo me regañará. Ten cuidado que no te puedes meter con la tierra donde nació la Alhambra, ¿eh? Me refiero a la cerveza. La cerveza Alhambra tardó décadas en ser una cerveza bebible. Perdón. Bueno, no voy a decir nada de la Cruzcampo. La cerveza Alhambra es la mejor del mundo. La de Jaén es el Alcázar, ¿no? Estoy contigo. Efectivamente, sí, señor. Aunque ya la compró otra empresa. Bueno, pero buenísima, tantas. La de Jaén es buenísima. Yo creo que deberíamos hacer un podcast sobre cerveza. No habéis conocido mejor cerveza en ningún planeta, ni exoplaneta. No, es buenísima. No, indiscutible. Yo propongo un podcast sobre cervezas. Bueno. Cervezas y literatura. Largo y denso. Y más si hacemos una cata, que por supuesto. Y por supuesto también contar con María José desde Córdoba, desde ese sitio tan cálido, y tan cálido me refiero porque hay gente como ella, igual que Puri, y por supuesto con Mon, que ha dejado por un momento las probetas, los tubos de ensayo, y se ha venido aquí, se ha atrevido a saltar al ruedo, y siempre con mujeres, chicas, taparle los oídos. Uf, es peligrosísimo tú, Mon. Yo no lo he dicho. Sí, ha sacado el látigo y ahí nos ha puesto firme, ¿eh? Menos mal que por ahí queda en el botiquín alguna tirita y algún momento. Ha sido un enorme placer estar aquí y espero que me invites más veces porque me lo he pasado fenomenal. Sí, yo también, ¿eh? Espero estar de nuevo en esta taberna galáctica con gente tan genial como nuestro moderador, nuestro látigo. Y mi compañera. Con el trapo detrás de la barra, porque siempre hay un freno, la barra siempre pues, es sólida. A mí me ha encantado la charla que hemos tenido. Un placer, la verdad, haberos conocido. Bueno, a María José ya la conocía. Y nada, y que también me gustaría participar en otro momento. Eso está hecho. Cuando quiera. Si una virtud extraña y muy extraña tiene esta taberna, es que la gente nunca se niega a repetir. Es increíble. Vuelve. Es increíble. Todavía estamos en. Tenemos un gabinete de expertos que sesudos ellos y con gafas de culo siguen estudiando el tema y no le dan explicación. Y nada, estáis, por supuesto, invitadas. Además, espero que con María Antonia y. Con Antonia Romero. Y espero que con Antonia Romero. Porque desde Barcelona le haremos una entrevista allí en directo, vamos, café entre medias y por supuesto un Kindle, espero que haya un Kindle para allí. Vamos. ¿Qué nosotros menos? Que esperábamos que esto fuese un trío. Vaya, pues sí. Iba a hacer un comentario, pero creo que mejor no. El trío era de mujeres. Notaréis que estamos entrando en horario no infantil. Empiezan a sonar los pitos. Al final lo de antes no eran las campanas, ¿verdad? Por supuesto que sí. Pues un placer contar con pues todos vosotros y de verdad, un lujo. Por supuesto, recomendar vuestra obra. Recomendar vuestro trabajo, como por ejemplo el de Mon también, continuo. Y como difusor también de contenidos. Y nada. Aquí tenéis las puertas abiertas. La factura, ya sé que no la vais a pagar, pero bueno, si alguien la quiere coger antes de salir. Y aquí os esperamos cuando, pues en el próximo programa o cuando os apetezca. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta aquí el programa número 86 de la Taberna Galáctica. Espero que haya sido de tu agrado. Si es así, difúndelo. No tenemos agente. Nuestra editorial son tus oídos. It helps the heart to heal. You know it breaks the seal of the tireless one that harms. So you look at me and need the space that means as much to me. So leave me down. The world is fine by the ocean. excellent. You've been brilliant. Good night. Cheers. See you again.